en Super 8. Bienvenidos a todos al primer programa de En Super 8. Buenas tardes a todos, amigo. Bueno, buenas tardes para mí, para vosotros, dependerá de cuándo estéis escuchando el programa. Bienvenidos a este, el primer programa de En Super 8. Y os preguntaréis, bueno, ¿esto de qué va? Porque por el nombre tiene pinta de ir de cine, ¿verdad? Pero ¿qué cosas nos van a contar? ¿Nos van a presentar los estrenos de la semana como otros programas? Bueno, pues no, eso no vamos a hacer, porque es que no daríamos abasto a vernos la cartelera entera, a preparar el guión, grabar, montar, para cuando termináramos ya estarían la mitad de los estrenos en DVD o en la tele. Así que entonces, ¿qué es? Bueno, lo que pretendemos es presentar una película por programa, pero solo estrenos, pues no. Coincide que en esta ocasión sí que es un estreno bastante reciente, pero la verdad es que se admite cualquier tipo de película, clásica, de culto, morralla, serie B, serie Z, lo que pillemos en ese momento. Admitimos sugerencias, luego ya vamos a pasar la cortinilla con las formas de contacto, pero bueno, a ver cómo explico un poco el formato. El objetivo, más que analizar la película, es un poco ver todo lo que la rodea, la historia del reparto, del director, las curiosidades, la música, y en el caso de películas más añejas, pues los que fue de los componentes y cómo se ve la película pasados unos cuantos años. Seguramente en todo este repaso, sobre todo en el del reparto, me iré un poco por las ramas, pero al fin y al cabo eso es lo divertido, amigos, irse por las ramas, y eso pretende también el programa, perderse un poco en las ramificaciones de la industria del cine. Bueno, pues después de toda esta pequeña chapa, comenzamos. Y como es mejor empezar por el principio, pues comenzamos con el sumario, así que ¡dentro sumario! Sumario. Y en el sumario del programa de hoy tenemos que daremos un repaso a la ficha de la película para empezar. Luego nos iremos con el argumento y la historia. Daremos un repaso a la dirección. Analizaremos minuciosamente el reparto y sus carreras. Luego pasaremos a la música. Luego daremos paso a la sección de curiosidades. Y para finalizar, la conclusión y la despedida. Así que vamos, que nos vamos con la ficha técnica de la película. Ficha de la película. Bueno, la película del programa de hoy es Guardianes de la Galaxia. Es una película enmarcada dentro del género de acción, aventuras y ciencia ficción. Está producida por Marvel Studios, la distribución corre a cargo de Walt Disney Studios y su director es James Gunn. El guion está escrito por Nicole Perlman y el mismo James Gunn. La historia que proviene del cómic es de Dan Abnett y Andy Lanning y la música es de Tyler Bates. Costó la friolera de 170 millones de dólares y en su fin de semana de estreno recaudó aproximadamente 94 millones. El total de su recaudación a septiembre de 2014 solo en Estados Unidos es de más de 300 millones. Parece que la cosa les está saliendo bastante bien a los estudios con esta película. Y ahora vámonos con el argumento. Argumento. Bueno, ahora vamos a contaros un poco el argumento de la película. Esta se encuadra en 1988 y tras morir su madre, el niño Peter Quill es secuestrado por un grupo de extraterrestres, que resultan ser una banda de bandidos espaciales, y es criado por ellos como si fuera uno más. 26 años después, el temerario aventurero Peter Quill es el objetivo de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Donan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el universo. Para poder escapar del incansable Donan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados. Rocket, un mapache parlante amante de la artillería pesada, Groot, un humanoide con forma de árbol, Gamora, una asesina despiadada, y Drax, un tipo en busca de vengar a su familia. Pero cuando descubren el auténtico poder de la esfera, deberán hacer todo lo posible para derrotar a los villanos y así poder salvar el destino de la galaxia. Bueno, esto es a grandes rasgos el argumento inicial de la película, pero como ya hemos dicho, esta historia está basada en los cómics de los Guardianes de la Galaxia. Este grupo comenzó a aparecer en cómics de Marvel en 1969, de la mano de Armil Draki y Jim Golan, y aparecieron de manera esporádica en diferentes publicaciones entre 1969 y 1980. Ya a principios de los 90 volvieron con una serie escrita y dibujada por Jim Valentino, y continuada por Michael Gallagher hasta su cancelación en 1995, tras 62 números. No fue luego hasta 2008 cuando se recuperaría el grupo gracias a Dan Avnet y Andy Lanin, eso sí, con otros componentes y completamente renovado. Los componentes de este nuevo grupo resultan ser personajes episódicos o de otras series, creados por separado y aprovechados en este relanzamiento de los Guardianes. Groot es incluso anterior al universo Marvel, debutando en Cuentos para Astonish, de 1960, un año antes de la creación de los Cuatro Fantásticos, que es cuando se encuadra el inicio del universo Marvel. Drax y Gamora, por su parte, fueron creados por Jim Starlin en 1973 y 1975 respectivamente, como parte de una historia sobre Thanos completamente independiente. Para el cuarto número de la serie Marvel, en 1976, Steve Englehart y Steve Gunn, crearon a Star-Lord. Rocket, el mapache, fue creado en 1976 por Bill Mudlow y Kate Gibbon, basándose en la canción de los Beatles, Rookie Raccoon, apareciendo esporádicamente en la línea de Marvel hasta 2007. Actualmente, a raíz del estreno que se iba a realizar de la película, Brian Michael Bendis es el encargado de llevar una serie sobre los Guardianes de la Galaxia, relacionándolos con la línea de los Vengadores, suponemos que como estrategia de cara a futuros lanzamientos en cine. Ya sabéis, hay que alimentar la máquina de billetes. Este es un poco de dónde proviene toda la historia y este grupo de los Guardianes de la Galaxia. Así que visto esto, vamos a pasar a la dirección. Dirección. Bueno, amigos, ya nos metimos en el meollo de lo que le gusta al programa. Los vericuetos de la película, y para empezar tenemos la dirección, así que vamos a ver qué os podemos contar sobre James Gunn. La dirección de Guardianes de la Galaxia corre a cargo de James Gunn, que comenzó en Troma Entertainment como guionista y ayudantes de producción con... Dios mío, yo... Romeo and Juliet. Y no es una traducción castellana, es Romeo and Juliet, así, de título original en inglés. Bueno, por algún sitio tenía que empezar el hombre. Bueno, su primer trabajo más conocido para el gran público fue en 2002 como guionista de Scooby-Doo. Ya en 2004 haría también de guionista del remake del Amanecer de los Muertos, que sí, que la verdad es que fue un remake bastante afortunado. Y tenía como director a otro que ha acabado en las gardas de una sucesión de héroes comiqueros, a Zack Snyder, que el amigo Zack encadenó el Amanecer de los Muertos y 300, y le premiaron con la adaptación de Watchmen. Aunque la verdad es que estuvo bastante discutido, pues parece que es una peli que es bastante fiel al cómic. Aunque el bueno de Zack luego se nos vino abajo con un batacazo bastante potente del pelo de Sucker Punch. Y sigue sin conseguir levantar mucho la cabeza porque ha dirigido también El Hombre de Acero, pero no ha parecido bastante afortunado, por lo menos en críticas. Aunque bueno, en comparación con Sucker Punch, pues cualquier cosa es mejorar. A pesar de eso, el amigo Zack ya se ha consolidado como un director de super blockbusters y tiene pendiente Batman vs Superman y seguramente su continuación sobre la Liga de la Justicia. Aunque no os engañéis, para cuando termine esta fiebre de superhéroes, que ya lleva durando más de una década, la mitad de los directores de Hollywood habrán hecho pelis pijameras, y si no, al tiempo. Bueno, volvamos con James Gunn, que en 2006 dirigiría su primera película de la que también era guionista. Y era La Plaga, sí, esa película de plagas bíblicas en la actualidad, que contaba en su reparto con Elizabeth Banks y Nathan Fillion, y la verdad es que es bastante olvidable. Ya en 2010 tiene igual su película más conocida, también como director y como guionista, que es Super. Esta película en la que interviene Rainn Wilson, que es el gordito con gafas de The Office. Que es esa serie es que la odio profundamente, es que no le veo la gracia por ningún lado, y sé que me vais a crucificar por ello, pero es que no le pillo el punto. Y bueno, también contaba con Helen Page, que qué vamos a decir de Helen Page, sobradamente conocida. La película va sobre superhéroes callejeros, un poco al estilo de Kick-Ass, o igual más de Defender. Una película de corte muy indie que ha tardado la friolera de 4 años en estrenarse en nuestro país, ahí es nada. Ya en 2013 colaboró en Movie 43, que si la habéis visto, pues sabréis que es esa película con pequeños segmentos de humor que están dirigidos por diferentes directores y con actores bastante conocidos en los diferentes papeles. A James le tocó el segmento Beasel, que si no suena es el de... sí, el del gato animado, el de después de los créditos. Porque vieron el extenso currículum de James y le dijeron, pues a ver, nos queda esto. El de después de los créditos, si lo quieres bien, porque lo íbamos a tirar. Así que tú verás. Así que James lo cogió. En él coincide con George Duhamel, que es un tío que sale en la serie de Las Vegas, o el que hace de comandante en Transformers, y también volvió a coincidir con Elizabeth Banks, que como ya veremos a lo largo de este reparto, hay mucha gente que coincide a lo largo de sus carreras. ¿Será que Hollywood es un lugar muy pequeño, donde todos son muy amiguetes? Que digo yo, con este currículum tan impresionante, tú ves esto y le dices al tío, pues mira, toma 170 millones y hazme una película guapa. Es que las elecciones de los directores en los Estados Unidos son muy misteriosas. No sé cómo lo habrá conseguido James Gunn. Bueno, o quizás sí. Esperéis, es que nos ha llegado una grabación, que sí, que es el primer programa, pero es que alguien nos ha mandado una grabación, sí. Que podría explicar un poco cómo se ha dado este caso. Así que una grabación, ¿eh? Sí, una grabación. ¿Qué pasa? ¿Va a poner usted ya la cinta que está destruyendo la magia de la radio? Uy, cuidado, que rompo la magia de la radio. Vaya tela. Ya lo pongo ya. Va, venga, dentro cinta. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Hola! Soy yo, James Gunn, tontorrón. Hombre, Yekam, ¿pero cuánto tiempo? ¿Lo quieres traer por aquí? ¿Por qué viene vestido de cabaretera, Yekam? ¿Es carnaval? Bueno, es que he oído que tienes un pelicillo por ahí, machote. ¡Qué cachondo eres, Yekam! Bueno, algo hay por ahí, pero es que no lo veo muy en tu perfil, James. ¿Seguro, tontorrón? ¿Cómo eres, Yekam? ¿Cómo eres? Bueno, anda, entra y cierra la puerta, que todo se puede negociar. ¡Uy! Este era el documento. ¿Esto es lo que nos ha llegado? Joder, con este nivel no sé yo si vamos a llegar al segundo programa, ¿eh? Pero bueno, impresionante el documento, amigos, de cómo funcionan las cosas en Hollywood. Es algo aterrador. Bueno, pero si veíamos que la carrera de James Gunn hasta llegar aquí era extraña, la del resto del reparto tampoco le va la zaga, ¿eh? Vamos a hacer un recorrido por esas carreras. Reparto. Bueno, y en este apartado os vamos a presentar pues los componentes del reparto antes de entrar en detalle en las carreras de los cinco protagonistas. Así que ahí tenemos a Chris Pratt como Peter Quill o Star-Lord. Luego a Zoe Saldana como Gamora. Bueno, Saldana o Saldaña, porque me he tenido que estar viendo la mitad de los talk shows de Estados Unidos para ver cómo la presentan. Y allí la presentan como Saldana, porque los pobres no tienen la ñ ni la saben pronunciar. Así que vamos a dejarlo como Saldana, aunque de origen es Saldaña. Luego ya tenemos a Dave Bautista como Drax, a Vin Diesel poniendo la voz de Groot y a Bradley Cooper poniendo la voz de Rocket. Luego en otros papeles más secundarios tenemos a Lee Pace como Ronan, a Michael Rooker como Yondu Udonta, a Karen Gillan como Nebula, a Jimon Ounsu como Korath. Mira, esto sonará porque era el esclavo que era compañero de Russell Crowe en Gladiator. O también salía como compañero en el reparto de Diamante de Sangre con DiCaprio. Bueno, seguimos y tenemos a John C. Reilly como Corsman Day, a Glenn Close como Nova Prime y a Benicio del Toro como el coleccionista, que era el mismo papel que realizaba en Thor el Mundo Oscuro. Aquí ya vemos las intenciones de la Marvel por unir esta franquicia con la de los Vengadores. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver un poco más en detalle la carrera de los cinco protagonistas, que es el camino que han llegado hasta llegar a esta producción. Y el primero en pasar a la palestra es Chris Pratt. Que si ya el director tiene una carrera un tanto extraña para haber llegado hasta aquí, pues Chris Pratt no se queda atrás. Bueno, y el papel de Chris Pratt aquí es el de héroe, el del Han Solo de la película, el Indiana Jones, y ya veremos que estas comparativas no son al azar, porque es sin duda el carisma de Pratt uno de los éxitos de esta película. Le da carisma, le da ritmo. Y es que sin duda se le nota ese origen de comedia que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Y se dedica a molar por toda la película a ritmo de música setentera. Interpreta aquí a Peter Quill, a Star-Lord. Y si decíamos que el director había tenido una carrera un poco variopinta para llegar hasta aquí, la de Chris Pratt no es para menos. Porque después de participar en varias series de corte juvenil como Everwood y The OC, pues dio el salto a papeles cinematográficos también como secundario, en producciones tan variopintas como Wanted. Sí, ese peliculón, todo se ha dicho con sorna de Angelina Jolie. Bueno, parece que a nuestra voz en off le ha sentado un poco mal la cena. ¿Está usted bien? Pero es que vaya mierdaca. Bueno, pues no coja todavía el mocho porque la siguiente que hizo fue Jennifer's Body. Hala, toda la cena por ahí. Yo es que no sé de qué se queja, si son todo clasicazos. Si os acordáis, era aquella cinta donde Megan Fox se dedicaba a poner cachondo al personal, bueno, como en todas sus películas. Y con Amanda Seyfried haciendo de compañera medio monja, aunque cualquier compañera de reparto de Megan Fox parece una monja. Y si habéis visto la escena inicial de la película, pues eso es toda la película. Eso la resume, más o menos. Ese es el estilo. Pero bueno, vamos a seguir con Chris Pratt porque ya después de hacer todos estos clásicos, Pues la suerte empezó a sonreírle un poco a Chris, que se coló en el reparto de Parks and Recreations, que es una serie que no he visto porque no ha llegado hasta aquí, pero que tiene pinta de bastante molona, tiene bastantes buenas críticas. Y como decimos, aquí Pratt es miembro regular del reparto. Y ya con ese bagaje, pues logró ya a partir de 2011, consiguió encadenar tres películas, también de secundario, pero ya tres películas de verdad. Tres nominaciones al Oscar, para él no, pero para las películas sí, que la verdad es que no están nada mal, porque en 2011 hizo Moneyball haciendo de secundario como jugador acabado que recuperan para la causa. Ya en 2012 participó en La Noche Más Oscura, haciendo el papel de un SEAL, para lo cual el amigo se tuvo que poner bastante en forma, ya que en Parks había cogido unos kilitos, por no decir que estaba bastante gordaco. Y se ve que alguien le dio al ojo que este tipo tan rechonchillo y simpaticón, pues ahora se había puesto en forma y apostó por él como gran estrella. En 2012 también participó en Her, que era la película de moda del año pasado, y que para un reparto tan corto, pues hacer de secundario aquí no está nada mal, le da un punto, pero es que Joaquín Phoenix aquí se come a cualquier compañero de reparto que se le ponga por delante. Entre medias encadenó algunos secundarios más en comedias románticas buenas para la cartera y oye, pues le dio el ojo a alguien. Y es que los estudios han apostado muy fuerte por Chris Pratt como estrella porque para el futuro tiene el relanzamiento o lo que sea de Jurassic Park o Jurassic World. Bueno, se titula Jurassic World, no sé si es un relanzamiento, es una continuación de Parque Jurásico. Y supongo que luego ya el polluelo debería volar solo, porque esto ya lo intentaron también con personajes como Zoe Saldana lanzándola al estrellato y la cosa se quedó un poco a medias, así que veremos qué tal le sale al amigo Chris. Y después de pegar un repaso a su carrera, pues vámonos ahora a repasar a Zoe. Había hecho el papel de la tía Dalma, ya sabéis, la maldición, el Kraken y todo el lío. Y es que esa salía en varias entregas de los piratas, pero no, esa es Naomi Harris. En 2009 ya recibiría su empujón definitivo con Avatar, que fue el auténtico pelotazo de Saldaña. Y es que con Avatar y Star Trek saltó al estrellato. Un poco lo que está pasando ahora con Pratt. Pero bueno, en Avatar ejercía, pues ya sabemos, de bicho muy grande y azul que se montaba en cosas que vuelan. También en 2009 participó en Star Trek haciendo el papel de la mítica Uhura, que este fue el relanzamiento de la saga Star Trek comenzando de nuevo otra vez. Y en el reparto contaba también con Zachary Quinto, que era el malo maloso de Sylar en Héroes haciendo de Spock. Y que con este papel parece que ayudó un poco a relanzar su carrera, porque ya en 2009 Héroes iba por su tercera temporada y ya estaba de capa caída. Aunque la verdad es que tampoco vino a hacerle muchos favores a Quinto, porque siendo sinceros, tampoco es que se recuperaría mucho. Después de eso, lo único que ha hecho es participar en el reparto coral de Margin Call y hacer la segunda temporada de American Horror Story. También en Star Trek participaba Chris Pine haciendo de Kirk, que para este sí que fue un pelotazo este papel, ya que lo que tenía antes era entre poco y nada, porque tenía algún papel en televisión Y en el cine, así que conozcamos, pues tenía Ases Calientes, pero en un papel bastante secundario. Si os acordáis, hacía de uno de los hermanos locos junto a Kevin Durant. Luego también tenía una película de terror teen de tipo zombies, que era Infectados, que estaba dirigida por los hermanos Pastor. Que estamos viendo cómo este no deja de ser un vehículo de promoción semi-indie tanto para los Pastor en la dirección, porque recordemos, por ejemplo, también La Casa de Cera para Jaume Collet Serra, que sí, es esa película con Paris Hilton. Que aunque la peli no era muy allá, tuvo que molar bastante, bastante rodarla. ¡Otra toma, Paris! ¡Pero si ha salido bien! Que sí, pero que quiero que te mueras otra vez. Bueno, algo así seguro que sería. Y bueno, como decíamos, también esto sirve de vehículo de promoción para los mismos actores, que suelen ser actores jóvenes los que participan en ellas. Ya que en Infectados tenemos también a Emily Van Camp, que es la protagonista de la serie Revenge, y que últimamente también hemos visto en el Capitán América, el Soldado de Invierno. Es que realmente tienen una gran cantera en las películas de terror de serie B en los Estados Unidos, que ya vemos cómo en muchas ocasiones sirven de puerta de entrada en la industria de Hollywood, ya que muchos directores no pueden entrar por la puerta principal, como puede ser, yo que sé, Almodóvar, por ejemplo, que entró a lo grande, y tienen que entrar por la puerta de servicio. Y optan por películas de este corte para ir haciéndose un nombre en la industria. ¿El programa de qué iba? De lo que a mí me dé la gana. Te va a estar ahí atento a poner las citas y las cosas y la música. Ay... Sí, amigos, así es como se llega de Zoe Saldana a Paris Hilton, esto es lo que hay. Y lo peor es que encima hay un guión para poder hacer toda esta patraña. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos desbarrando? Que esto es lo que nos gusta. Bueno, estábamos repasando el reparto de Star Trek y como última figura así un poco más reseñable nos queda Simon Pegg, que es esa figura de la comedia inglesa que junto con Nick Frost nos han dado grandes obras como Zombies Party o Arma Fatal, por citar las más conocidas por aquí. Y que últimamente ha estado participando en varias superproducciones de Hollywood, aportando ese alivio cómico tan necesario, como puede ser en la misma Star Trek o en la saga de Misión Imposible, que yo creía que aparecía solo en la última, pero aparece también en la tercera entrega. Y siempre está ejerciendo ese rol de apoyo técnico del héroe protagonista. Bueno, y volviendo a lo que estábamos, que era Zoe, pues ya en 2010 hizo Los Perdedores, que tenía en su reparto a Jeffrey Morgan, que era el comediante de Watchmen, a Chris Evans, que sí es el Capi, el Capitán América ya conocido por todos, que haciendo un papel bastante cómico, como también hacía en Scott Pilgrim o en No es otra estúpida película americana. En Los Perdedores también tenemos a Idris Elba, que Idris Elba seguro que también tendremos ocasión de hablar de él más profundamente en otras entregas, pero solo recordar quién es, que es el protagonista de la serie británica Luther, y que también salía en la serie The Wire y que participó como secundario recientemente en Prometheus y en Pacific Rim. Y también en las películas de Thor, haciendo como de guardián de la puerta, pero lo que pasa es que estaba vestido de caballero del Zodíaco y nadie sabe muy bien por qué. Y para finalizar también salía Oscar Jaenada, nuestro Oscar Jaenada, ese actor que empezó en Al salir de clase haciendo de medio pringui mientras el resto hacían de guaperas, que más tarde deslumbró en noviembre con Hachero Mañas. Y luego se fue a hacer Las Américas, hizo Los Perdedores, participó en la cuarta película de Piratas del Caribe y luego volvió a Tierras Patrias a hacer el ridículo con Pilar Rubio, supongo que para aprovechar el traje de los Piratas del Caribe, en aquella serie de piratas de Telecinco que duró medio suspiro. Aún tiene por estrenar la película sobre la vida de Cantinflas que se espera para este año. La verdad es que Los Perdedores tiene un reparto bastante estimable para el tipo de película que es y que en su día muchos la reivindicaban como el auténtico equipo A, ya que salió a la par que la película sobre la serie, y había comentarios sobre que Los Perdedores respetaban más ese espíritu gamberdo que tenía la mítica serie original. Bueno, y volviendo a Zoe, en 2010 hizo Ladrones, esa película sobre... pues bueno, sobre ladrones, sorprendentemente, con Matt Dillon e Idris Elba otra vez, que ni fu ni fa. La pongo en la lista porque se dignaron a estrenarla en nuestro país y porque la he visto, ¿qué pasa? En 2011 hizo Colombiana, producida y escrita por Luc Besson y dirigida por un nombre bastante molón, Olivier Megaton, lo que tuvo que molar este tío en el instituto con ese nombre. Pero la verdad es que es una cinta bastante reivindicable como entretenimiento, es de producción francesa y muy al estilo de la primera de Transporter, también de Besson. En 2012 coprotagonizaría con Bradley Cooper El Ladrón de Palabras, que Bradley también está presente en Los Guardianes en forma de, bueno... en forma de mapache. Y ya en 2013 pues hizo Star Trek en la oscuridad, otro peliculón con el mismo reparto del anterior, pero además incluía a Benedict Cumberbatch en el papel de villano, con lo cual le hacía subir unos cuantos enteros. Quizá caiga en alguno de los próximos programas esto en forma de saga. Ya veremos. Pero si no vas a hacer más programas... ¡Cállese, agorero, hombre! Está el hombre aburrido ahí en la pecera y no hace más que interrumpir. Bueno, volvemos a Zoe, y es que para el futuro tiene... Bueno, para el futuro más bien presente, porque ahora mismo creo que se está emitiendo la serie de televisión basada en La Semilla del Diablo, que me parece que no está teniendo mucho éxito, y como futuros proyectos aparecen varias continuaciones de Avatar, que es que esperemos que no se hagan nunca, porque no sé... Tantos bichos azules, ya hace 5 años que llevan diciéndolo y no se ha visto ninguna. Vamos a pasar al siguiente. Podéis encontrarnos en nuestro blog, en super8.blogspot.com. También estamos presentes en Twitter con @ensuper8, todo con letras. O si lo preferís, también podéis enviarnos un mail a nuestra dirección de correo, en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y similares, si queréis suscribiros a nuestro podcast. Y el siguiente es Dave Bautista, que interpreta a Grax, un ser, bueno, más que un ser, es una auténtica mole tatuada de pies a cabeza, y que interpreta todo lo que le dicen de manera literal, lo cual da pie a unos cuantos grandes momentos de la peli, y cuya familia murió a manos de Thanos y busca venganza. Y este papel lo interpreta Dave Bautista, que es una estrella del wrestling, y que de su prolífica carrera podemos repasar sus obras más destacadas, que son básicamente todas. Y no porque sean todas obras maestras, sino porque las películas que ha hecho este hombre se pueden contar con los dedos de una mano, amigos. Y es que conozcamos por aquí, ha colaborado en algún episodio de Chuck y de Smallville. Luego en 2012 participaría en El Rey Escorpión 3, que fue directa a vídeo. Y es que esta saga ha tenido a varias estrellas del wrestling entre su reparto, empezando por la primera con The Rock, después de que su personaje se hiciera popular en la segunda entrega de La Momia. Luego, ya en 2012, participó en El Hombre de los Puños de Hierro, ese engendraco a mayor gloria de RZA, que es director, escritor, productor, protagonista, el del catering, la costurera, el de atrezo y probablemente también la señora de la limpieza del set. Por el camino engañó, supongo que con una gran bolsa repleta de billetes verdes, a nada menos que a Russell Crowe y a Lucy Liu, y a todos los actores de origen asiático que encontró por Estados Unidos, creo. La RZA, seguro que lo habéis visto en alguna película, es un productor musical que ha colaborado en las bandas sonoras de varias películas como Ghost Dog, El Camino del Samurai, Django o Pacific Rim. Como actor os sonará seguramente de American Gangster, porque hacía de compañero de policía de Russell Crowe. Parece que son los dos amiguetes, ya que los últimos proyectos en los que ha colaborado la RZA, sobre todo como actor, también estaba Crowe. Bueno, del Hombre de los Puños de Hierro solo decir que para el que tenga estómago están preparando la segunda parte, que si ya la primera es mala, en fin. Bueno, que nosotros estábamos con Bautista, y Bautista en 2013 hizo Riddick. Sí, amigos, porque los sacos de músculos son solidarios entre ellos y se cuidan mucho. En Riddick hace de uno de los sicarios que quieren cazar al amigo Vin Diesel, vamos, de malote musculado. La verdad es que no se puede decir que Bautista sea un gran actor, pero bueno, para el rol que le suelen dar en las películas, pues da el pego. Vámonos con el próximo. Bueno, y el siguiente en la lista es Bradley Cooper, ese estrellón de ojos azules... Que aunque no os lo creáis, hace 3 añitos o 4 es que no lo conocía ni Dios, pero bueno. Y Bradley aquí hace el papel de Rocket, y Rocket es, pues bueno, es un mapache. Eso sí, es especialito como él solo. Lo desmontaron, lo modificaron por entero y lo volvieron a montar, como un muñeco. Es único, tiene muy mala leche y le gustan las armas de gran calibre. Rocket es sin duda una de las estrellas de la película también, un personaje muy carismático y que le da mucho ritmo al film. Bueno, y vamos a ver la carrera de Bradley Cooper también, que no se queda atrás con respecto al resto del reparto en carreras particulares. Pues Bradley debutó haciendo unas cuantas películas para televisión con títulos tan sugerentes como Famoso y Seductor. Y bueno, también hizo alguna serie que no he visto y que creo que ni siquiera llegaron a este lado del charco, como Touching Evil o Jack and Bobby. También apareció en Alias mientras empezaba a verse en películas más conocidas, como secundario o en películas menores. Por ejemplo, en 2005 participó en De Boda en Boda, esa gran película con Owen Wilson y Vince Vaughn, haciendo el papel de novio de la chica que se quiere llevar Vince Vaughn. Vamos, el malo. En 2008 también hizo El Vagón de la Muerte, y luego realizó varias comedietas románticas hasta llegar a su gran pelotazo, a partir del cual ya empezó a acaparar papeles de protagonista y portadas de revistas. Vamos, que se metió de lleno dentro del Star System más molón. Y este pelotazo es sin duda en 2009 resacón en Las Vegas. Tras esto ya empezó a ejercer de protagonista, como hemos comentado, por ejemplo en 2010 en El Equipo A y en 2011 en Sin Límites. En 2012 participaría junto a Zoe en El Ladrón de Palabras, y también en Cruce de Caminos con Ryan Gosling. En 2012 también pues daría otro gran salto haciendo El Lado Bueno de las Cosas junto a Jennifer Lawrence y siendo nominados a la película al Oscar. En 2013 también volvería a triunfar en los Oscar participando en el reparto coral de La Gran Estafa Americana. Y es que el amigo Bradley se ha convertido en toda una estrella. Como futuros proyectos tiene lontananza Serena, otra vez con Jennifer Lawrence y Reese Infant, y American Sniper con Sienna Miller y Clint Eastwood en la dirección. Le ha tocado por fin el turno al amigo Vin Diesel. Aquí nos encontramos con una pequeña encrucijada, porque vamos a ver, ¿qué se puede decir de un tío que en la película pone la voz a un personaje que encima es un árbol y que resulta que ese personaje solo dice una frase en toda la película? ¿Qué digo? Que sí, que la frase la dice varias veces, pero es que solo dice eso. Yo es que me imagino al amigo Vin yendo todo feliz al doblaje con la bolsa de gimnasio, por supuesto, porque siempre está viniendo del gimnasio. Oye, Vin, aquí tienes tu guión. Pero, tío, si te has dado un post-it. Bueno, pues eso, ya sabes, vete aprendiéndotelo, campeón. Seguramente fue algo así, amigos. Oye, Vin, ¿por 10 pavos más me grabas el mensaje del contestador? Usted CBS, sí, eso, haciendo leña del árbol caído. Uy, qué gracioso, ¿no? Haciendo leña, dice, para el personaje del árbol. Vaya director de pacotilla. Oiga, un respeto, ¿eh? Bueno, volviendo al amigo Vin, y dada su extensa participación, igual no comentamos nada más y ya lo dejamos para otro episodio, si en algún momento hacemos Pitch Black, por ejemplo. Y así damos fin a lo que viene siendo el reparto principal. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandéis un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los sonidos usados en el podcast son de Free Sound y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Sironeko. Música. Bueno, ¿y qué podemos decir de la música? La verdad es que es un conjunto muy bueno de míticas canciones setenteras, como por ejemplo Hood Gonna Feeling, Escape o I Want You Back, que toman gran protagonismo en la trama y que se integran perfectamente en las escenas de acción desde el primer momento. Inolvidable esa primera escena inicial de Quill ya adulto cuando está en busca del orbe y nos mete de cabeza en ese tono que tiene la historia donde no se toma a sí misma demasiado en serio. A destacar que probablemente es una de las únicas superproducciones que no tiene una banda sonora propia, ya que todos son éxitos de años pasados. Y con este ritmo pasamos a la sección de curiosidades. Curiosidades. Bueno, y en este tramo os vamos a enumerar una serie de curiosidades que son bastante habituales en este tipo de grandes producciones. Bautista tenía que soportar 4 horas diarias de maquillaje protésico de pie, ya que no podía sentarse durante la sesión. Al final del rodaje, Dave había pasado 7 días completos en la sala de maquillaje. La diseñadora de peluquería y maquillaje no daba abasto creando los diferentes maquillajes para las razas de alienígenas, cuyo color de piel variaba en función de su raza, y no fue nada fácil dar con un producto que no estropeara los trajes y que resistiera al agua y a la suciedad. Después de muchas pruebas de ensayo y error, su equipo logró desarrollar un maquillaje en spray que funcionó con todo el mundo. La pistola de Peter Quill tiene muchas partes que se mueven y luces, y todo es mecánico, no hay nada de CGI. La película se filmó en widescreen anamórfico, debido a lo alto que es Groot, el director tuvo problemas para que este pareciera en escena a la par que Rocket. Chris Pratt se encontraba trabajando en la serie Parks and Recreations cuando estaba filmando Los Guardianes. La NBC y Marvel llegaron a un acuerdo de dejar al actor libre por algunos episodios, para que así pudiera filmar la cinta. Aún así, él tuvo que estar volando varias veces para continuar la serie. Al terminar la película, él regresó de lleno a la misma. Sean Gunn, el hermano de James Gunn, fue quien dio vida a Rocket en el set. Digo yo que con la pasta que le habrán pagado a Bradley Cooper podía haber estado él haciendo el mono un poco en el rodaje. Conclusión. Bueno, hay que decir que Guardianes de la Galaxia ha sido sin duda el pelotazo de este verano. Una película de entretenimiento y aventuras sin más pretensiones que hacernos pasar un buen rato. Un grupo de héroes muy similar al que protagonizaba la Guerra de las Galaxias y con un prota que no pudo esconder similitudes con Indiana Jones, y todo esto salpicado con grandes dosis de humor y un tono gamberro impropio de estas superproducciones, al menos en el cine reciente, donde todas se toman su desarrollo demasiado en serio, todo es demasiado realista. James Gunn hace su trabajo de manera eficaz, dejando el protagonismo a este extraño grupo y sobre los que el peso de la película se va repartiendo de manera alternativa, teniendo todos sus minutos de gloria y sus momentos de drama, tras los que se adivina algo más de sus trágicas historias, pero eso sí, sin dejarnos caer en el drama facilón. Todo esto además tiene lugar en un entorno futurista y con un mundo bien construido donde todo está al servicio de la historia. Y bueno, la música, la música. La música es la guinda del pastel, con esos temas clásicos trufando toda la acción. Es lo que hace que la queramos aún más si cabe. Y es que al margen del rodaje y de la historia, esta es una superproducción un tanto particular, sobre un cómic poco conocido, con un director más bien novatillo, porque es su tercera película en la dirección, con un proyecto de estrella protagonista que no ha tenido ni un solo papel protagonista en toda su carrera, actuando siempre de secundario, porque es cierto, no ha tenido nunca un protagonista y de hecho toda su carrera son comedias, salvo La Noche Más Oscura. Lo único normal en la película es el rol de Saldana, ya que es el mismo que suele tener en otras producciones, como Star Trek o en Avatar. Y por último, contratas a grandes estrellas taquilleras como Vin Diesel y Bradley Cooper y los pones a doblar a los bichos de CGI. Y a pesar de todas estas acciones, que son aparentemente incongruentes, pues bueno, a pesar de todo eso, parece que está teniendo bastante éxito, de lo cual nos alegramos, porque está muy bien que triunfe la gente que no hace las cosas como las hace todo el mundo, o como parece que está marcado que deben realizarse, y eso siempre es una suerte. Veremos cómo trata el tiempo y qué tal realizan su futurible participación en la saga de los Vengadores. Recordaros también, para los más despistados, que esta, como buena película de Marvel que es, tiene una escena post-créditos, que seguro que a los más nostálgicos les arrancará una sonrisilla. Bueno, ahora os dejamos con la nota y ya por fin la despedida. ¡Nos vamos! Y la nota es... 8. Despedida. Bueno, amigos, esto es la despedida. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien haciendo este primer programa, aunque también ha sido un auténtico infierno porque hemos grabado la friolera de 3 veces enteras el programa por una serie de problemas técnicos. La voz en off ya está en los huesos de tanto esfuerzo. ¡Esclavista! Le voy a tener que encerrar otra vez en la jaula, ¿eh? A mí no me despida, no. Si quiere, le cojo también de la mano. Bueno, ya nos vamos, no sin antes agradeceros que nos hayáis acompañado durante este tiempo. Bueno, nos lo hemos pasado tan bien que ya estamos preparando el segundo programa, estamos ya currando duro en el guión y esperamos volver a veros pronto, dentro de unas 2 semanas más o menos. A ver si los problemas técnicos no nos han estropeado demasiado el audio y esperamos que os haya gustado mucho el programa. Somos novatos, sed benevolentes. Estaremos atentos también a vuestros mensajes en la página web del programa o en el Twitter del programa. También podéis mandaros un mensaje a nuestro email. Bueno, sin más ni más nos despedimos, así que adiós. めくる季節を駆け足の君です。 特別なんかじゃない矛盾。